Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los peores de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días, buen día, hoy jueves 20, la pequeña carraspera, jueves 20 de mayo acá con Julián Bouvier y Nacho como operador distinguido en este programa hasta que vuelvan los abrazos junto a La Retaguardia y Radio Sur. ¿Cómo estás, Julián? Julián. Desmuteados, vive Dios. Hola, ¿ahí me escuchás? Ahora sí, te escuchamos todos. Hola. No sé qué pasa, no me dejaba apretar el desmuteo. Rarísimo esto, me están silenciando. La CIA, ¿dónde está la CIA? Sí. Muy bien, Alfredo, muy contento de estar otro jueves aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, junto a vos, junto a Nacho Álvarez en Operación Técnica, junto a todo el equipo de Hasta que vuelvan los abrazos, que labura desde su casa, porque así somos, estamos laburando los días con este programa de la mañana, dando una mano en lo que podemos, ¿no? En la producción, en la conformación de la ronda de noticias, los audios de funcionarios, todo el laburo que se hace, lo hacemos todos los compañeros que aparecen al aire en el programa, y otros que no también, ya los vamos a ir mencionando, porque... hay quienes trabajan en las sombras, pero lo hacen muy bien. Así que bueno, tenemos preparado para el día de hoy un... Sí, tenemos preparado un programa importante. No sé, Julián está a mitad al sol y mitad a la sombra. No sé qué le pasa con la comunicación. ¿Estás ahí, Julián? Estás, te veo. Pero Estoy. ¿Me escuchás? Te escuchamos, de pronto algo pasa, siempre pasa algo, ¿viste? Sí, telecentro, pasan cosas. No, por favor, chivos no, y menos chivos en contra que te cortan del todo. tenemos un programón, si tenés ahí, contame un poco, porque nos vamos a ir a lugares muy interesantes en la mañana de hoy. Bueno, digamos en términos generales, vamos a tomar fuertemente el tema de Palestina, de esta situación que tiene como picos, ya viene de la formación misma del Estado de Israel, y lo que ha sido el destierro forzoso del pueblo palestino hacia zonas cada vez menores del territorio, lo cual es grave, pero mucho más grave es lo que pasa dentro de esas minúsculas parcelas de tierra que le van quedando al pueblo palestino, muy lejos hoy de lo que fue en su momento la posibilidad del Estado palestino. Me acuerdo de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, no casualmente terminó asesinado. Y tenemos previsto, el vamos es siempre conjetural. La producción, que como bien dijo Julián, trabaja, no sé si en la sombra, pero por lo menos trabaja, y no es voz visible, pero es realmente un colectivo autogestionario entre Radio Sur y La Retaguardia. Tenemos previsto entrevistar al embajador palestino en la Argentina, que es Husni Abdel Wahed. Yo lo conozco, claro, él no me conoce, ¿no? Un embajador, pero estuve varias veces en la Embajada de Palestina, incluso una vez en un festival artístico, cultural, de poesía, de teatro, interesantísimo, y con otra gran compañera que seguramente la vamos a entrevistar también, Tilda Rabí, me invitó hace ya una década. A un documental sobre la destrucción de una escuela, ¿no? Sistemática, ¿no? Porque es muy impactante. Yo acabo de recibir un video, por ejemplo, después de hablar un poco con Julián a la mañana sobre el tema, un video de un niño, ¿no? Que recibió un impacto de gas tóxico, estaba en el hospital, y sigue la secuencia y bombardea en el hospital. Realmente uno ha visto muchas cosas, pero ese video es muy contundente, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, sí. Y lo otro, que en esta escala es menor, pero también es una guerra, porque la verdad que la guerra es la forma habitual de dirimir el conflicto social, el tema de los consumidores, ¿no? Porque la inflación es una declaración de guerra también. Es un bombardeo más, si vos querés, metafórico, para que cada vez que vas a comprar cualquier cosa, sobre todo alimentos, y esa es la crueldad del sistema, porque los alimentos están grabados por el IVA. O sea que el pueblo trabajador, de los que trabajan, con sus impuestos a los alimentos carísimos, están subsidiando a unos miles de parásitos que están esa minoría ilustrada, ¿no? O sea que es una guerra por otros medios. Así es, así que en ese marco vamos a estar comunicándonos con Osvaldo Bazzano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, ¿no? Hablando sobre todo sobre la cuestión de las telecomunicaciones, que es un servicio esencial y que además, pensándonos en este contexto de pandemia, ¿no? Con trabajos remotos, con educación virtual en algunos casos, en otros casos no se ha querido así, otra disputa, otra guerra de la que ya venimos hablando, jugada muy sucia sobre todo por el gobierno de la ciudad, pero bueno, vamos a estar viendo qué pasa con esta cuestión de la esencialidad de los servicios de telecomunicación y del incumplimiento de la ley de las empresas al aumentar, ¿no? Al seguir aumentando en esto, en un contexto de más del 40% de pobreza. Bueno, en ese marco, las empresas de telecomunicaciones se creen que ellos pueden seguir. Pero él no te corrija, pero yo tengo una deformación docente de década de. No se creen. No se creen. Hacen lo que les encanta. Sí. Porque, bueno, es el monopolio, realmente es así. El capitalismo no es solamente una metáfora, no, esto es, pero te voy a pedir algo así de onda, digamos, estamos entre compañeros, lo de la virtualidad, ya, yo, todas mis plegarias nunca son escuchadas, ¿no? Así que va una más, en realidad no es virtualidad, es esto que estamos haciendo tiene un soporte digital, pero no es virtual. Ahí estás vos, Julián, hablando de las sombras. Ahí está Nacho, siempre en las sombras. Bueno, literales. Sí, es literal, ¿no? Claro, tendríamos que hacer programa con cámara, ¿no? Yo me tendría que arreglar un poco más, producir un poquito más, pero bueno. Esto es un soporte digital. Vos sabés que entre mis colegas, que no todos son muy queridos, pero bueno, algunos sí, dicen también virtual. Les digo, no es virtual. Virtual sería que, por ejemplo, podía hablar conmigo, estuvieras hablando con Freud o con Lacan, porque hay un programa de realidad artificial. Eso es virtualidad, ¿no? El casco, ¿te acordás? La realidad virtual, los juegos. Esto es soporte digital. Vos sos vos, yo soy yo, Nacho supongo que es él, por lo menos es altamente probable que sea él. Es digital. Pero todo lo demás que dijiste, por supuesto 100% compartido, las plataformas digitales han tenido un desarrollo exponencial, negocio de los negocios, así que sí, evidentemente es lo que antes llamamos, nosotros somos un mercado cautivo, es una expresión elegante decir somos esclavos, digamos. Y sería una buena pregunta para en la entrevista, ¿no? La idea de consumidor esclavo, ¿no? Te puedes mover entre el látigo de Fivertel, el látigo de Telecentro, algún otro por ahí. Un colega tuvo que contratar, le sale más o menos para tener buen servicio, creo que está pagando 5 lucas por mes, una cosa así. En la casa, en el consultorio. Así cualquiera, ¿no? Pero sería una buena pregunta, ¿no? El consumidor, ya no hay un mercado. Ahora vos fíjate cómo la derecha siempre tiene razón, ¿no? Mercado cautivo. Te lo están diciendo y sin embargo te sentís un consumidor libre. ¿Viste lo que es la esquizofrenia? ¿Viste? Bueno, es esto. Te dicen ellos, mercado cautivo, y vos decís, no, yo soy un libre consumidor que voy a la góndola y compro lo que se me canta. Sí, pero la partitura la escribe Mastelón Urbano, ¿viste? La partitura te escribe serenísima. Es un canto que ya viene prefigurado. Bueno, son las cosas que a la mañana, de la retaguardia, Radio Sur, ¿viste? Hasta que vuelvan los abrazos de la cantidad de cosas que podemos decir. Esperando un maldito abrazo. Bueno, el fin de semana no abraces a nadie porque sos boleta. Te aclaro que si tenías alguna cosita por ahí, Julián, no me quiero meter. No sé, pero olvídate. Postealo para el lunes. Listo, suspendido los fines de semana. Entonces, sí. Vamos a comentarle a la gente que, hablando de este tema, tenemos La pandemia no es un bicho, que es la columna del día de todos los jueves. Y vamos a tener a quién, Alfredo, contame vos. Es el doctor David Barbieri, que es intensivista. Y bueno, vamos, justamente viene al plato con el tema de las restricciones del fin de semana. Podemos también hacer una especie de interconsulta con Tinelli, que tiene una idea epidemiológica propia, ¿no? Un criterio bastante curioso. Ahora descubren lo que es Tinelli. O sea, es que me da una indignación, ¿no? Iba a ser denunciado por fomentar la prostitución, el cafillaje, el maltrato a la mujer. Hace unos años había... De pronto, Tinelli fue blanqueado. Fue blanqueado. En la macropolítica, en la política, era el bueno que quería hacer otra AFA. Y ahora aparece esto. Sí, sí. Supongo que va a ir preso, ¿no? Supongo que va a ir preso, ¿o no? Porque le podemos pegar... Y no sé. Bueno, si no va preso, va a formar parte de esta falta de ejemplaridad, como dicen algunos, porque es alguien que dice al aire, con un 15% de rating, entre paréntesis me ataca la envidia, sacate el barbijo. Bueno, sí, sí, sí. Si eso se impune todo, ¿viste? Sí, sí, sí, es muy triste. Bueno, por esos lugares vamos a pasar en el día de hoy. Además tenemos consigna, que nos van a responder al 11-31-81-31-26. Y la consigna, Alfredo, quiero ver si yo te puedo cumplir algo de la consigna. La consigna es: ¿qué canción te alegra el día? A ver si hay alguna canción que a los y las oyentes le sepan que ese tema, si suena, cuando se despiertan, suena ese tema y ya... El día empieza un poco mejor. Nos responden al 11-31-81-31-26 cuál es su canción que les alegra el día. Yo pensé en algunas canciones para poner la mañana de hoy, que musicalicé. Pensé en alguna que te pueda llegar a gustar a vos. No sé si te voy a alegrar el día, pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Ayer a la noche me fui a dormir con mi compañera, les dos, tarareando este tema. Y así empieza la mañana de hoy con un tal Carlos Gardel. El día que me quieras. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arepano de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, me vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ella eres mía, y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán querer mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verán, querer mi corazón. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Sí, me alegraste el día. ¿Querías decir algo? Estás muteado, entonces voy a aprovechar. Sí, sí. Cuando hago con la manito así como stop, es que me tengan paciencia porque aprieto el desmutear y no me desmutea, y tengo que apretar como 4 veces para que desmutee. Es rarísimo. Mirá vos. No entiendo por qué sucede eso. Pero bueno, detalles de la vida digital. Muy bien. No quería comentar. En relación al tema, te agradezco. Comentá sobre lo que escuchábamos. No, sí, te lo agradezco. En realidad, en un momento pensé que ibas a poner la internacional, pero Gardel viene bien igual. Cuando Gardel dice Fontana, no se refiere a Cacho Fontana, naturalmente, sino a la fuente, ¿no? y es una canción hermosísima, un tango canción en realidad, de la película El día que me quiera, que es una de las películas más, más tristes de Gardel, porque esto se lo canta a la que era su actriz, Rosita Quiroga, y finalmente ella muere de tuberculosis, tratando de bailar para juntar dinero, y él le roba al padre plata, ¿no? Realmente, si Gardel viviera, ¿no? ¿Cuánto dejarían de cantar? ¿No? Cada día canta mejor, evidentemente. Cada día canta mejor. Tenemos ahora, ¿cómo seguimos? Tenemos un audio que nos trae el compañero Luis Angio, que siempre nos invita a escuchar, a conocer conflictos musicales que se van dando coyunturalmente, y él está ahí cubriendo y nos prepara unas pastillitas para arrancar la mañana. También otra cosa que puede ser una buena pregunta es qué pastilla te alegra la mañana, si es que alguna o un cigarro. Bueno, en el día de hoy tenemos la pastilla de Luis, que vamos a ver si nos alegra el día, pero tiene una musicalización que a mí me encanta. Así que adelante con el audio de Luis Angio. Víctor Santamaría, el dueño de Página 12, el pasado domingo 16, escribió en el pirulo de tapa que sale allí abajo a la izquierda, siempre en un recuadrito, una serie de consideraciones respecto a sus empleados periodistas de ese diario. Vamos a escuchar a Fernando Tato Dondero, delegado de los trabajadores y trabajadoras, y además secretario general del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, para que nos comente qué respuesta le dieron a todas esas acusaciones. No. Lo importante es el conflicto que venimos manteniendo. Este fue un paso más, una escalada más, una tensión de fuerzas más dentro de este contexto. Nosotros lo analizamos así, como una especie de sondeo, como una especie de decir, miren qué bueno que soy, miren las cosas que doy, sin embargo, estos trabajadores díscolos, me tomo medidas de fuerza. Él tiene realmente una visión como patronal, el Grupo Octubre, de que no permite el diálogo con los representantes de los trabajadores, y eso a nosotros nos afecta mucho, porque en Página tenemos 34 años de actividad sindical, y bien o mal siempre hablamos con la empresa, siempre discutimos, ganamos, perdimos, bueno, como en cualquier lugar, pero siempre tuvimos una representación frente a la empresa y un nivel de diálogo y de discusión. Cuando no llegábamos a acuerdo, bueno, tomábamos medidas como colectivo de trabajadores y trabajadoras. Eso evidentemente no lo soporta el Grupo Octubre. El Grupo Octubre en todos sus medios de prensa no tiene organización, no permite la organización, o sea, trata de que no exista la organización sindical, que los trabajadores no se expresen, no se nucleen, no defiendan sus derechos. Y bueno, en el caso de Página 12 se encuentra con un colectivo que tiene toda una trayectoria, toda una historia, y que naturalmente no está dispuesto a abandonar sus criterios de trabajo, sus criterios de representación. Entonces, un conflicto que tiene una pata salarial, indudablemente, por la pérdida general de nuestros salarios en los últimos años, que tiene una pata de problemas de otro tipo, como ser que toman gente bajo la Fundación Octubre, que es otra razón social, los ponen fuera del convenio de prensa, son compañeros, muchos de ellos están afiliados al sindicato, y sin embargo le hacen un descuento para UCEDIC, que es el sindicato que nuclea a los empleados de clubes de fútbol y de fundaciones. Tenemos el problema de los colaboradores, que es un problema que se ha agravado muchísimo en los últimos años. Todo prensa, que son compañeros freelance, que no tienen relación directa de dependencia y que hacen trabajo a destajo, o sea, presentan notas y cobran por ellas. En el caso específico de Página 12, nos han sacado una vieja cláusula que teníamos de enganche con respecto a los aumentos generales que obteníamos para el conjunto del personal, se lo han quitado. Entonces las colaboraciones en Página para los compañeros que facturan bajaron en los últimos años terriblemente. Tenemos un conflicto típico de una situación difícil, porque después de 4 años de macrismo, donde perdimos muchísimos derechos y muchísimos puestos de trabajo en prensa y salarios y condiciones de trabajo, lejos de poder mejorar en algo nuestra situación, nos encontramos que la misma se sigue agravando. El pirulo de tapa cayó muy mal en los trabajadores. Dice cosas que son de graciosas, como que nos dan un refrigerio cuando el refrigerio es congelado hace años en 32 pesos por día. Nosotros pedimos un bono por teletrabajo, casi la totalidad de los trabajadores de prensa escrita, no solamente en Página, sino en todo el gremio, ha pasado a ser teletrabajo, digamos, ¿no? Sí. Y las patronales se han aprovechado de esta situación porque, bueno, el trabajador carga con los gastos de internet, con los gastos de telefonía, bueno, con los gastos de electricidad. Fruto de toda la lucha de muchos meses, conseguimos ese bono, fue muy bajo, fue de 700 pesos. El problema de fondo es la falta de diálogo, la falta de respeto al colectivo de trabajadoras y trabajadores de Página, que es lo que a nosotros nos preocupa, porque vemos atrás de eso una política de disciplinamiento, una política de búsqueda de que no exista la organización sindical. No lo vamos a permitir en función de lo que somos, de nuestra trayectoria y de nuestros principios como trabajadores. Bueno, impresionante, realmente muy, muy interesante esta pastilla, no era una pastilla dulce, por cierto. Ahora, digo yo, ¿no? Se podría hacer una especie de taxonomía de quién es Víctor Santamaría, ¿no? ¿Cómo llegaste, mi amor, a esos lugares tan importantes? Cuando se habla de multimedios, ¿no? Bueno, está ahí, ¿no? Ustedes saben que hay copropietarios que tienen que... lo que ha logrado para los encargados de edificio no es un derecho, es un privilegio increíble, no tienen... quizás podríamos dedicar una columna, lo podríamos llamar al querido Víctor y preguntarle unas cositas, ¿no? Según un amigo mío, como todos mis amigos de Real Socialista, resentidos, ácratas, me dijo que Víctor Santamaría nunca trabajó de encargado de edificio, nunca, jamás, que en realidad el que sí trabajó es el padre, que él de alguna manera hereda como los cargos nobiliarios. Miren que la Asamblea del año 13 no rige para la burocracia sindical, ¿no? O sea, sigue habiendo títulos nobiliarios, duques, archiduques, sigue gente todavía increíble. Sí. Bueno, pero fuera de toda esta locura, y realmente es muy interesante lo de la pastilla, Julián, tenemos que recordar que hoy se cumplen 2 años de la masacre de Monte. La masacre de Monte, fíjate cómo la palabra masacre es una categoría superior a la palabra represión. Por eso muchas veces cuando dicen reprimieron, no reprimieron, masacraron. La represión es anterior. Si cuando la gente sale, sale porque la están reprimiendo. Y entonces la masacran, ¿no? En la madrugada del 20 de mayo de 2019, móviles de la policía bonaerense persiguieron a tiros al auto en el que iban Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López y Rocía Guaviarello. Terminaron chocando y varios de ellos fallecieron. Por supuesto, como yo he escrito por ahí, la bonaerense es un estado dentro del estado. Tiene extraterritorialidad. Dentro de la provincia hace lo que quiere. Con la Burch, con Berni. Y el que sabe mucho de esto, y alguna vez lo vamos a llamar, es al amigo Regendorfer, bate la justa. Ahora, lamentablemente, el tema de la masacre también se naturalizó. Yo hace unos años vi un video sobre la masacre de Budge. Ahí arranca lo del latillo fácil, ¿no? Toto Zimmermann creo que lo acuñó. Y sí, y hay actualmente marchas por el latillo fácil. O sea, el latillo fácil es una constante de la cultura represora de hace 4 décadas. Bueno, es de una gravedad inusitada, por supuesto lo de Página 12 también, y tantas otras cosas. Pero cuando hablamos de masacres, recordemos que es una etapa superior de la represión. Ayer también se cumplió otro aniversario del asesinato por parte de la policía, también bonaerense, en 3 de febrero, De Diego Cagliero, un artista, un músico, un pibe muy querido, con mucha, con mucho aguante de familia, que hoy se ve eso, ¿no? Porque están ahí siempre en las actividades con mucha fuerza, generando no solo actividades políticas, sino mucho actividad desde lo cultural. Ahí nuestro amigo Juan Sicale, que quizás nos esté escuchando del otro lado, siempre me cuenta de las actividades que se generan de poesía, de música, de bueno, juegos, juegan al truco, arman actividades de ese estilo. Bueno, tremendo, la verdad que una gente muy linda, la de la familia y amigues de Diego Cagliero. Seguimos hablando de Gatillo Fácil, lamentablemente. Y bueno, recordamos a los pibes y las pibas asesinadas por el Estado. Si les parece, vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez, Alfredo, que sí, habla sobre el rol de los medios de comunicación. Permíteme una pastillita, media pastillita. Y cuando hablamos de gatillo fácil, lo fácil no es el gatillo. Es fácil porque hay impunidad. Si no, no sería tan fácil. No sería tan fácil. Uh-huh. Lo que lo hace fácil al gatillo no es que se enfundan rápido, ¿viste? Con la de vaquero cuando yo era joven. A ver quién, ¿viste? Yo era, en esa época me encantaba Gary Cooper. Sino que es fácil, porque hay impunidad. Y la impunidad realmente es la constante de las masacres. Hay masacres porque hay impunidad. Y se repite a lo largo de las historias. Dale. Bien. Ahora sí, entonces, Silvio Rodríguez, hablando sobre los medios de comunicación, a ver qué nos dice. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Continuamos en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Y tenemos el enorme honor y satisfacción de entrevistar al embajador en la República Argentina, Husni Ahmed Joadeh. No sé si pronuncié bien tu nombre, pero te saludamos acá junto con Julián Bouvier. Mi nombre es Alfredo Grande. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, hace muchos años yo estuve en la Embajada Palestina en un festival cultural que hubo de poesía, que fue muy hermoso, muy interesante. Y bueno, tenemos, además yo tengo una relación personal con Tita Rabi, sin ser un gran conocedor de la problemática palestina, sí estoy muy sensibilizado con ella. La pregunta sería, el conflicto árabe-palestino, usted lo conoce desde antes de nacer, ¿no? Toda su historia está absolutamente impregnado de este conflicto. Lo que nos interesa saber es, en su rango de embajador, por supuesto, ¿cómo evalúa usted esta situación que ya tiene las características de una masacre humanitaria contra el pueblo palestino, ¿no? Le agradezco por esta invitación. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos muchas actividades culturales, muchísimas. Y ahora, con la pandemia, distanciamiento social, tenemos actividades por esta vía de la tecnología, que yo no soy muy amigo, en las redes sociales. Así que los invito a seguirnos, aunque en estos días todo está paralizado, porque estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Palestina y la agresión, la nueva agresión brutal que el Estado de Israel está cometiendo en contra de nuestro pueblo. Lo que sucede es lo mismo que desde hace 73 años. Y esto no lo hace menos doloroso, todo lo contrario, lo hace más doloroso. Porque hay una acumulación de muerte, dolor y sufrimiento. En 1948, las potencias occidentales crearon el Estado de Israel en Palestina, sobre el 78% de la Palestina histórica, y este creado Estado de Israel expulsa la mayor parte de la población palestina de sus hogares y los sustituye con colonos. Es un proyecto colonialista que ha implementado las mismas políticas de otras potencias colonialistas en otros sitios y ha implementado algunas políticas propias del Estado de Israel. También en 1967, Israel ocupa el 22% restante de la Palestina histórica que no había ocupado en 1948. Estos son los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Con esto, en 1967, se completa la ocupación del 100% de Palestina. Desde entonces, el 100% de Palestina está ocupada, el pueblo palestino está siendo objeto de una política sistemática de aniquilamiento en todos los ámbitos. A cada rato hay algo que enciende la mecha y esto llega a los medios de comunicación masivos, pero mientras el pueblo palestino esté bajo ocupación y paga un costo no tan alarmante como cientos de muertos, esto pasa desapercibido. Que mueran uno, dos, tres palestinos al día asesinados por Israel no es noticia. Que confisquen enormes extensiones territoriales del territorio palestino no es noticia. Que judaicen la ciudad de Jerusalén no es noticia. Solamente es noticia cuando hay un río de sangre o cuando sale un proyectil en contra de Israel. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Hola, Husni, te saluda Julián. Y te quiero preguntar al respecto de, bueno, vos estás en Argentina, me imagino que debe ser difícil tomar la situación desde acá, tratarla y ver qué se puede hacer para dar una mano, pero me pregunto qué rol tienen los espacios institucionales como el que vos ocupás en la embajada desde afuera del territorio en conflicto, digamos, qué se puede hacer, qué se hace desde Argentina, qué rol tiene el Estado o los estados internacionales, Argentina en este caso, qué se puede hacer, digamos, desde afuera. Es muchísimo lo que se puede hacer. Primero, las relaciones bilaterales entre Palestina y los diferentes países donde estamos apostados como embajadas. Luego tenemos un trabajo enorme con la sociedad civil, con las organizaciones, tanto sociales como políticas, como de todo índole. Yo diría que el trabajo que hay que desarrollar y mucho es el trabajo de la difusión, porque hay una ignorancia, si me disculpan utilizar esta palabra, ignorancia con respecto a lo que ocurre en Palestina. No es una ignorancia normal o natural, sino es inducida, porque se intenta proyectar una idea a través de los medios hegemónicos, de alguna forma adoctrinar al público en general, tanto individual como colectivamente, sobre una idea determinada referente a Israel. Todo lo que toca a Israel es antisemita, quien critica a Israel es antisemita, mientras Israel es el antisemitismo personificado, porque reprime, asesina, coloniza, esclaviza a un pueblo semita, que es el pueblo palestino. Pero como Israel es una criatura de las potencias occidentales, también cuidan su imagen y están constantemente intentando limpiar, blanquear esa imagen. Al mismo tiempo, se proyecta una imagen diabólica de los palestinos y todos aquellos que nos oponemos a las políticas del Estado de Israel. Por lo tanto, es un trabajo enorme dar a conocer la realidad que vive el pueblo palestino, que Palestina no es solamente sufrimiento y muerte. Palestina es historia, es civilización, es cultura, es religión, es pasado, presente y futuro. Estamos hablando con el embajador de Palestina en la República Argentina, Husni Abdel Wahed, y te queríamos preguntar, un poco siguiendo el hilo de tu reflexión, ¿no? Primero un dato, que yo en este momento la verdad que no lo tengo presente, por ahí Julián sí, que es desde cuándo en la Argentina hay una embajada palestina, cuándo fue que pudieron constituir, porque la embajada es territorio palestino, obviamente, ¿no? Y la embajada representa estados. El hecho de que haya una embajada palestina en la Argentina, ¿implica un reconocimiento del Estado palestino? No es algo implícito, sino explícito. En el año 2010, Argentina reconoció formalmente al Estado de Palestina. Y Argentina no es la excepción. En América Latina tenemos 14 embajadas residentes y en los demás países tenemos embajadas concurrentes. Esto también hay que tenerlo muy claro, que a nivel mundial tenemos más de 100 embajadas, porque tenemos la mayoría de la comunidad internacional, la mayoría de los países reconocen al Estado de Palestina. Y sería bueno recordar que el 29 de noviembre del año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas admitió a Palestina como Estado no miembro. Por lo tanto, hay decenas, decenas y decenas de países que reconocen al Estado de Palestina. El problema es que el Estado de Palestina, todo el territorio de Palestina, está ocupado por Israel. Por lo tanto, somos un Estado bajo ocupación y no podemos ejercer la soberanía mientras haya ocupación. Pero sí tenemos relaciones políticas, diplomáticas y en muchas otras áreas de la educación, de la cultura y tantas cosas que compartimos con nuestros países amigos, hermanos, entre los que se encuentra la Argentina. Una pregunta más, porque realmente además desde ya agradecemos muchísimo tu tiempo, tu compromiso y esta entrevista, bueno, es una evidencia de cómo pensamos nosotros esto que por ahí se llama conflicto y que totalmente de acuerdo con lo que dices, en realidad es una masacre planificada por las grandes potencias occidentales, especialmente ese tándem Estado de Israel y Estados Unidos, ¿no? una de las expresiones más habituales es la cómo el Estado de Israel se autovictimiza, ¿no? Es decir, el victimario pasa a ser víctima permanentemente, es una estrategia muy conocida, y hace mucho hincapié en el terrorismo de Hamás. Yo recordé el conflicto vasco, ¿no? El tema entre la ETA y Harry Batasuna en su momento. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta acusación permanente de que en realidad el Estado de Israel es la víctima del terrorismo de Hamás? Bueno, le quiero recordar que en el año 1948, cuando se implanta Israel en territorio palestino, no existía ni Hamás, ni al-Fatah, ni nadie de las organizaciones políticas palestinas. Cuando en 1967 Israel ocupa la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, tampoco existía Hamás ni muchos de los que hoy están. De hecho, la mayoría, si no todos, los movimientos políticos palestinos tienen como objetivo la liberación de Palestina. Por lo tanto, su razón de existir es la ocupación israelí de Palestina. Sí, es el poder de los medios de comunicación que aplican la doctrina Goebbels, que una mentira repetida tantas veces se convierte en verdad. Ellos han creado esta verdad, que para muchos, lamentablemente, es así, pero la verdad es que el origen es la ocupación israelí. Todos los demás son derivados. De hecho, el día que se libere Palestina, cuando obtenga Palestina su independencia y soberanía, todos los movimientos y partidos políticos existentes tendrán que reformular tanto su naturaleza como sus objetivos y sus programas, porque por ahora todos son movimientos de resistencia y de liberación nacional. Cuando tengamos la independencia, ya no habrá razón de resistir ni de liberación nacional. El problema es que Israel nos ocupa, nos esclaviza, nos mata y quieren que les regalemos flores y que les besemos las botas porque nos esclavizan. La verdad es que esta lógica es inaceptable. Fíjese, en los últimos meses, tanto B'Tselem, que es un organismo de derechos humanos israelí, como Human Rights Watch, que es un organismo internacional de derechos humanos, han publicado informes contundentes sobre la política de Israel que aplica sobre Palestina, que simplemente es apartheid. Y en ambos informes denuncian el apartheid que aplica Israel sobre el pueblo palestino. Fíjese, en esta masacre que está cometiendo en este momento Israel sobre nuestro pueblo en la Franja de Gaza, no se salva ni niños, ni ancianos, ni mujeres, ni hombres, ni estudios de televisión, ni agencias informativas internacionales, ni centros hospitalarios. El único centro hospitalario, el único laboratorio que hacía exámenes de COVID en la Franja de Gaza fue bombardeado. Entonces, Israel lo que pretende, como lo dice, no tienen pudor para decirlo, quieren devolver a Gaza a la prehistoria, y lo están logrando con la complicidad de la comunidad internacional. Justamente estamos hablando con Husni Abdel Wahed, embajador palestino en Argentina, y justamente con respecto a esta complicidad internacional de la que hablabas, Husni, te quiero preguntar, ¿qué pasa ahora con Joe Biden, presidente de Estados Unidos? Sabemos que Estados Unidos es uno de los más grandes interesados en ayudar a Israel o en subsidiar a Israel para atacar a Palestina. Quiero preguntarte si cambió algo de Trump a Joe Biden, si la política de Biden en cuanto a la ocupación palestina tiene un poco más, es un poco más calma, o cómo ves esa situación. Bueno, hubo un cambio de forma, pero nada esencial. El contenido sigue igual, el mismo. Para graficar esto, tal vez podamos mencionar algunos elementos lamentables, pero contundentes. Durante estos días de masacre que comete Israel en contra del pueblo palestino, el Consejo de Seguridad convocó a varias reuniones. Estados Unidos permitió 4, pero en las 4 sesiones que hubo, Estados Unidos impidió que ni siquiera se saque un comunicado, ni un comunicado de prensa a este nivel. En otro episodio que es vergonzoso, escandaloso, mientras Israel está matando a palestinos, la administración norteamericana anteayer anunció la aprobación de vender a Israel nuevas armas por $735 millones. Israel no necesita más armas para asesinar a palestinos. De hecho, Israel, según muchos especialistas, es uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Para muchos especialistas, es el cuarto ejército más poderoso del mundo y no necesita más armas para matar a un pueblo indefenso. Simplemente lo que hay detrás de esto es un mensaje que Estados Unidos no solo protege y blinda a Israel, sino lo incentiva, lo estimula, le proporciona los medios para continuar con su barbarie. Lamentamos esto, esperamos que el señor Biden cumpla con sus promesas electorales, que sería diferente al señor Trump, pero hasta ahora los palestinos estamos sufriendo las mismas políticas en la práctica del Estado de Israel y de su protector Estados Unidos. Seguimos charlando en esta implicada, potente, comprometida charla con el embajador de Palestina en Argentina. Y lo que quiero comentar, que acá se trabaja mucho con la idea de que los palestinos son al Estado de Israel lo que los mapuches y los pueblos originarios nuestros son al Estado Nacional, ¿no? Por ahí toda comparación es un poco forzada, pero tiene bastante que ver con esto que también nos ha dicho en relación a que es un Estado, el palestino, que no tiene territorio, o sea que no puede ejercer soberanía. Y esta desterritorialización de un Estado, en definitiva es eso, es lo que les ha sucedido, les sigue sucediendo a nuestros pueblos originarios, que son así como masacrados por goteo, ¿no? Obviamente todavía no se ha invadido, aunque en realidad sí, ¿no? Muchas poblaciones originarias han sido atacadas directamente por grupos parapoliciales. El tema de territorializar el Estado palestino, ¿lo ve probable, lo ve posible? ¿De qué dependería en todo caso? Mire, a mucha honra, somos pueblos originarios y sentimos lo mismo que mapuches y otros. Compartimos valores humanos porque no creemos en la supremacía de nadie sobre nadie. Y nosotros, como pueblo palestino, pueblo originario, estamos por la libertad de todos y la autodeterminación de todos, porque esto no es exclusivo ni excluyente. Si algunos se sienten superiores. Nosotros no tenemos complejos ni de superioridad y menos de inferioridad. Tenemos los mismos derechos, somos iguales, exigimos y reivindicamos nuestros derechos y vamos a luchar por ellos. Para redondear, la solución es muy sencilla, pero requiere compromiso de la potencia de ocupación que es Israel y de la comunidad internacional. Nadie invitó a Israel a ocupar territorio de Palestina. Nosotros reivindicamos, y más generosos imposible, reivindicamos un Estado palestino independiente y soberano sobre tan solo el 22% de nuestra patria histórica, que son los territorios que ocupó Israel en 1967. La Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Un Estado que conviva pacíficamente con todos los estados y pueblos de la región, incluyendo el Estado de Israel. Lamentablemente, nosotros hemos tendido la mano a Israel para lograr una solución pacífica, pero como Israel nunca ha tenido que pagar un costo por sus barbaridades y por su ocupación, entonces no se siente obligado a hacerlo y se siente protegido y blindado por la comunidad internacional. Por lo tanto, esto no se ha concretado. Confiamos que la comunidad internacional tendrá que asumir su responsabilidad y hacer valer el derecho internacional, los derechos humanos, la convivencia y la paz, porque un Estado palestino independiente y soberano será una garantía para la estabilidad y paz del mundo. Te puedo decir, amigo embajador, compañero embajador, Husni Abdel Wahed, realmente para nosotros ha sido una inmensa satisfacción, para toda la producción de este programa, que son dos radios comunitarias, Radio Sur y La Retaguardia, pero que tenemos muchísima, muchísima difusión, así que realmente tu voz ha sido escuchada, será comentada, y realmente por todo lo que también nos has dicho, evidentemente hoy, para el pueblo palestino, la paz es revolucionaria. Te abrazamos, estamos absolutamente identificados con la causa del pueblo palestino desde hace décadas, y esperamos en todo caso que esto se resuelva. No creo que... Ojalá así sea. Yo le envío un enorme abrazo y por su medio a su comunidad y a todos sus a toda su audiencia. Paz para todos. Igualmente. Paz para todos. Libertad para todos. Paz y bien. Muchas gracias. Gracias. Sababuke, o sababuke ra nansrawu, Olude wili la kubeta tungana, kolubeta waringini na tungana, Oluyu wolo na uto ukaso, Oluyu wolo fa uto ukaso ha. Escuchamos a Fatoumata Diawara desde Senegal cantando Clandestine. Lube sankele fila sabana ninduru Woro wolon fila shegi konantan Olube sankele fila sabana ninduru Woro wolon fila shegi konantan Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. lehi, lehi, lehi, lehi, lehi, lehi, lehi, shuvaru, varu, varu, varu, papa, bei. Kaumbena, kaumtena, kaumbena, uko kaumtena. Kaumbena, kaumtena, kaumbena, uko kaumtena. Kelen fila sabana ninduru woro wolon fila chéri konontan Olube san kelen fila sabana ninduru woro wolon fila chéri konontan Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Con el acuerdo del oficialismo y Juntos por el Cambio, diputados aprobó la modificación del calendario electoral. Las PASO se realizarían el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. Luego de conseguir la media sanción, el proyecto pasa al Senado. Ciudad de Buenos Aires, crecen un 20% los casos de COVID en hospitales pediátricos. En la red de hospitales integrada por el Elizalde, Gutiérrez y Garrahan, subieron un 20% los pacientes con COVID entre el 9 y el 17 de mayo. Se plantea volver con las restricciones y pasar a clases con soporte digital. Se habla en los círculos médicos, pero no somos consultados por el gobierno de la ciudad en ese aspecto, dijo el pediatra Oscar Trota. La jueza Servini ordenó la captura nacional e internacional de Pepín Rodríguez Simón. Además, dispuso su inhibición general de bienes y congelamiento de todos sus productos bancarios. La medida se dispuso luego de que el ex asesor y ex funcionario de Macri decidiera no presentarse a declarar. Las trabajadoras del transporte conquistaron el cupo femenino en paritarias, pese a los impedimentos empresarios que se niegan a incorporar mujeres a la línea de colectivos. Las trabajadoras del transporte consiguieron que se reconozca el cupo femenino. La resolución se vio reflejada y homologada en el marco de la paritaria gracias a la lucha de las conductoras. Fallecieron 5 trabajadores de la educación. 4 docentes y un auxiliar fallecieron en tan solo 7 días tras contraer el virus en el partido balneario. Sectores docentes marplatenses denuncian la inacción del gremio oficialista

en este programa, hasta que vuelvan los abrazos, La Retaguardia, Radio Sur, La Retaguardia, y en esta columna que hemos denominado La Pandemia No Es Un Bicho, que pretende dar un enfoque sanitario, social, a la pandemia, es decir, insisto, para los oyentes, nos hemos vacunado, hacemos la distancia que corresponde, creemos en las medidas preventivas, usamos varios barbijos al mismo tiempo, todo eso está bien, pero queremos ir un poco más allá de lo que podría ser lo viral, lo virológico. Y para eso hoy tenemos, y que agradecemos mucho, la presencia del doctor David Barbieri, que, entre otras cosas, es miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina. ¿Cómo estás, David? Hola, buenos días para vos, para todo tu equipo y para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Acá con Julián Bouvier, estamos muy interesados y justamente, bueno, esta columna es como previa a este fin de semana que tenemos de restricciones totales. Quisiéramos tu opinión autorizada, opinión profesional, no es una opinión vulgar, sino profesional. ¿Qué pensás respecto a esta medida de un fin de semana, o sea, creo que es de viernes a la noche, a lunes temprano, de aumentar las restricciones totales o una gran restricción a los efectos de intentar paliar esto que yo tampoco entiendo bien y vos seguramente no lo podrás explicar, el aumento desaforado de contagios? Bien, yo creo que, a ver, son todas medidas que podríamos llamar paliativas para intentar frenar esta ola que se nos está viniendo cual tsunami a pasarnos por encima, ¿no? Y que tienen que ver también, y esto tenemos que hacer, creo que todos un mea culpa, de la falta de conducta en general. Y estoy hablando a todos los estamentos, no podemos acá culpar a una parte de la población porque vemos la inconducta hasta en la televisión misma. ¿No? Ustedes habrán visto espectáculos donde no se guardan los distanciamientos, esto que vos estabas contando, el uso de tapabocas y demás. Hay mucha gente que no lo está usando y aparece en medios de comunicación abrazándose con otras personas. Esto, yo creo que termina siendo estas medidas restrictivas que se imponen. Es, como te digo, una rueda de auxilio, pero es muy poco futuro, por así decirlo, porque aparte está la necesidad socioeconómica de la gente atrás, ¿no? Entonces, por eso te digo, no puedes, si vos me decís, bueno, cerramos 21 días, hacemos un lockdown que se llama cerrar 21 días de estricto, hacemos los controles que corresponden, que la gente lo cumpla a rajatabla, hacemos un esfuerzo de la población y lo hacemos. Pero mientras tanto, hacemos los testeos, detectamos a la gente y aislamos a los casos positivos, o sea, disminuir realmente la circulación viral y eso va a ayudar y mucho, pero todavía no nos va a descongestionar las terapias intensivas. Vos pensás que las terapias intensivas vienen con un desfasaje respecto a lo que es la evolución de los números de casos día de la gente. Para que se entienda, la medida que vos tomes hoy, epidemiológicamente recién lo vas a ver de acá a 15 días más o menos. Y encima, el impacto real en las terapias intensivas es mucho posterior, porque cada paciente que ingresa a terapia intensiva está de promedio 21 días mínimo en la terapia intensiva, por coronavirus estamos hablando. O sea que imagínate que para poder decir que desagoto estas terapias intensivas que vos tenés ocupadas entre el 95 y el 98% en los diferentes lugares del país, y hay lugares que están al 100%, y estás hablando de un mes y medio para adelante. Estamos hablando con David Barbieri, que es médico, especialista en terapia intensiva. Acá Julián Bouvier te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola, David. Te quería preguntar si tuviéramos la posibilidad hoy de decir, bueno, alguno de los gobiernos, o la nación, o la ciudad, o la provincia, nos llama y nos dice... necesitamos un asesoramiento, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar medidas de acá al próximo mes. ¿Cuáles son las medidas que tomarías de las que no se están tomando? ¿Cómo podríamos reforzar las medidas? Como vos decías antes, en el mea culpa, no solo desde las obligaciones, sino también desde la responsabilidad de todos, ¿no? De las personas, que de la población. Mira, hay una cosa muy muy simple. Fíjate que uno de los grandes, grandes temas que ha generado mucha grieta, por así decirlo, exacerba la famosa grieta que a nosotros no nos gusta y tanto nos ha destruido como país, es este tema de clases sí, clases no. Clases presenciales o sus clases virtuales. Y hay una cosa que es cierta, la movilización de los chicos hacia los colegios y la inconducta fundamentalmente de los padres que mandan a los chicos al colegio, chicos que por ahí estaban en un contexto de familias que ya se sabían con coronavirus, igual mandaron a los niños al colegio, es decir, rompen la burbuja que se ha creado, porque esto lo hemos visto, lo hacen todos los años con el nene que está con fiebre, le dan el ibuprofeno y lo mandan igual al colegio. Bueno, lo mismo están haciendo con el coronavirus, lamentablemente. Necesitas sí o sí cortarlo. Para eso decís, bueno, listo, hacemos clases virtuales. Vos sabés que no existe en este momento, lamentablemente, conectividad adecuada en todo el país. Acceso a la virtualidad, de clases virtuales, hay mucha población que no la puede tener. Y hay una cosa que no se está haciendo, que se hizo, ninguno de nosotros afortunadamente lo vivió esto, pero se hizo cuando fue la epidemia en su momento, la poliomielitis, que se cortaron las clases, y las clases se daban por los medios de comunicación. Ustedes, acá tenemos una herramienta muy poderosa que es audio o radio, y además audiovisual con la televisión. Podríamos diseñar trabajos de educación a diferentes grados, a distintos horarios, y darlo por los medios gratuitos de radiodifusión. Y eso no se está haciendo. Y dejar la virtualidad por Zoom o por cualquier otra plataforma en aquellos casos que sabemos que los chicos tienen accesibilidad. Y al resto, darle un refuerzo a nivel audiovisual. Y eso no se está haciendo. A eso te estoy dando una de las tantas cosas de políticas que se podrían estar haciendo, ¿no? David Barbieri, realmente a partir de la pregunta de Julián, has dado una línea realmente muy interesante. Yo recuerdo, por edad, la epidemia de poliomielitis, y hace poco vi un documento gráfico de los niños que estaban al lado de la radio recibiendo clases, ¿no? Y bueno, evidentemente, por ahí apostar todo a una conectividad que además es mala, se parece mucho a una especie de suicidio en masa. La pregunta que te quería hacer, ya como médico, ¿no? Y desde nuestro espacio en común, que es la preocupación por una medicina que tenga un alcance efectivo, sobre todo en la prevención. Siempre dijimos, mejor que curar es prevenir, ¿no? Es mejor prevenir que curar. La pregunta sería, en la primera etapa, que se llamó ASPO, había una mística, ¿no? Yo recuerdo que se cantaba el himno, se aplaudía a los médicos, etcétera, etcétera. Esa mística de enfrentamiento, que tenía muchos matices de entrada, como que se militarizó la cosa, ¿no? Con el tema del enemigo invisible y todas esas cosas que nunca me gustaron, pero bueno, por lo menos había una mística. Esa mística está destruida, arrasada, y aparecen otras místicas que son realmente muy peligrosas, como esta que decís, de un súper conocido y archiconocido periodista, entrevistador, no sé qué bien que es, animador de la farándula, que hace realmente proclamas sumamente peligrosas. ¿Habría alguna posibilidad? Porque yo creo que los niveles de responsabilidad existen siempre, pero no son los mismos, ¿no? No es lo mismo el gobernante que el que es gobernado. Yo creo que ahí hay una diferencia fundante. Pero de todas maneras, ¿se te ocurre ya desde el lugar de médico? Siempre nosotros decimos, bueno, la conciencia de enfermedad, ¿no? El paciente tiene que ayudar a curarse. El médico solo no puede hacer nada. ¿Cómo se podría recuperar esa mística en relación a la conciencia de enfermedad y a la conciencia de curación? Mirá, vos en tu alocución recién estabas introduciendo este tema que a mí tampoco me gusta para nada, cuando se habló de esto es una guerra, una batalla y demás. Pero bueno, utilicemos esa metáfora, si se quiere, y voy a ser muy crudo con lo que voy a decir, justamente usando esta metáfora. ustedes saben que en nuestra historia nosotros tenemos una herida abierta, que son nuestras queridas islas, ¿sí? En la cual hubo toda una batalla que se libró por esas islas. Claramente, uno de los problemas que hubo en esa guerra, además de logística, planificación y demás, ustedes saben que se mandaron chicos a los cuales se les enseñó a utilizar rifles y demás, que eran los famosos conscriptos de esa época, a combatir. Bien, yo voy a hacer una analogía con esto, ¿no? Yo puedo enseñarle a mucho personal de salud de diferentes especialidades a utilizar herramientas que no van en su especialidad para pelear esta guerra, ¿ok? Pero claramente hay algo que no voy a poder hacer nunca, que es enseñarles a pilotear un avión y hacer lo que hicieron nuestros pilotos de la Fuerza Aérea en su momento. Eso es algo demasiado específico. Bueno, si se quiere entender, las camas de terapia intensiva y demás, es eso de la Fuerza Aérea. No lo puede manejar cualquiera, lo tiene que manejar un piloto, que tiene su formación. Vos podés comprar muchos aviones, abrir muchas camas de terapia intensiva, pero te faltarían los pilotos, que es lo que te está pasando. Y además, hay otra cosa. Vos no sé si te acordás, en esa época hasta se hacían ensayos de bombardeo en las ciudades, que se apagaban las luces. Nadie discutiría que si oía un bombardeo nos tendríamos que esconder todos en los refugios antiaéreos. Bueno, básicamente acá lo que se está planteando es, muchachos, nos están bombardeando, tenemos que refugiarnos en los búnkeres antiaéreos. Y nos estamos rebelando y estamos diciendo que queremos salir igual a festejar. Y hay algo que también es peor. ¿Vos te acordás la gran negación que hubo cuando estos excombatientes de esa batalla volvieron y retornaron a sus casas y casi los trajeron ninguneados y escondidos? Bueno, eso también está pasando con el personal de salud. Nos sentimos que nos están haciendo lo mismo que hicieron en ese momento con los excombatientes. Estamos hablando con David Barbieri. Para cerrar, David, te quiero preguntar cómo pensás que se puede cambiar la lógica discursiva, ¿no? Pienso que uno de los problemas, y esto veníamos hablando también en la nota, uno de los problemas es que es una falta de entendimiento de la gente, de mucha gente por lo menos, de la gravedad del asunto. ¿Cuál puede ser el cambio de discurso, el cambio de chip que se debe tanto en los medios como en el campo político para realmente como avivar a la gente de lo problemático que está haciendo esto, ¿no? Fundamentalmente lo que sería importante es que tanto la clase política como la clase que maneja los medios muestre empatía y compromiso. Empatía con la real situación que presenta la gente, este tema de no estoy descubriendo nada, hay mucha economía informal en nuestro país y no podemos decir, bueno, cerrá y no te damos nada. Tenemos que saber que hay gente que necesita salir a trabajar porque si no come al fin del día. Y eso tenemos que ayudarlo. O sea, si necesitamos cerrar, tenemos que ver qué hacemos con esa gente para que tenga acceso a la comida. Eso por un lado. Y por otro lado, predicar con el ejemplo. Yo no puedo decir, no salgas, no te juntes, usa tapabocas y después permito que existan las manifestaciones donde están todos juntos y arremolinados, permito espectáculos donde, como bien mencionaste de la tele, donde era cualquier dislate directamente lo que se estaba haciendo, porque son todos ejemplos subliminales que entran en la psicología de la gente. Me están diciendo, me puse el tapabocas y me aísle y no use el colectivo y están haciendo cualquier cosa. ¿Y yo con qué derecho? No, yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Y la gente es entendible en ese sentido. Tenemos que cambiar el chip fundamentalmente de lo que es la clase dirigente y lo que manejan los medios de comunicación, que es lo que la gente ve y lo que toma como ejemplo. David Barbieri, desde ya, me haces acordar esa vieja cuestión que decía que un médico no puede estar tomando un vaso de whisky y cuestionando el alcoholismo, por lo menos que... Totalmente. Claro, que tome el vaso de whisky cuando se va al paciente, ¿no? Pero bueno, esto del ejemplo, de la ejemplaridad, y no puedo dejar de recordar a un René Favaloro, por ejemplo, podríamos recordar muchas cosas que él escribió, y hablando de ejemplaridad, en un país que un René Favaloro se suicida, algunas cosas para preguntarse tiene, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Y encima con un tiro de corazón. Pues exactamente, sí. Yo creo que esas cosas hay que repensarlas, más allá de lo que se puede decir a favor o en contra, porque siempre podemos hablar a favor o en contra de lo que se nos ocurra. Pero René Favaloro, el suicidio de Favaloro, que un periodista penal dijo que no era un suicidio, sino una inmolación. Bueno, fue un suicidio y habría que seguir. Nos tenemos que seguir preguntando por qué se suicidó René Favaloro. David Barbieri, un fuerte abrazo. Acá estamos todos muy contentos y satisfechos con tu participación. Te la agradecemos y además desde ya te comprometemos a nuevas columnas en este programa hasta que vuelvan los abrazos, si tú estás dispuesto a hacerlo. El agradecido soy yo y como siempre digo, por favor síganse cuidando, tomemos conciencia y empatía, porque hasta que nos volvamos a ver y a podernos abrazar, quiero que estén todos en este momento. Fuerte abrazo, David. Muchísimas gracias por... Igualmente. Cuando vayas al lugar donde te sepan amar, recuérdame que una vez yo también lo intenté. Camino que aún nos queda por recorrer, acércate, quiero ver tu reflejo en mi Escuchábamos a Jazz Pimentel, la hija de Pablo, un nombre que pasa mucho por esta radio. Jazz es una artista genial, nos encanta, amiga de la Casa de la Retaguardia. Y bueno, hoy la traíamos a esta mañana para amenizar un ratito la jornada. O sea, es que Pimentel, Pablo Pimentel, pues conozco desde el 82. Me considera su hermano mayor y la familia Pimentel ha sido siempre para mí una referencia muy importante. La conozco mucho a Jazz Pimentel, por supuesto, y alguna vez tendríamos que charlar con Pablo sobre todo lo que fue en el 82 el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, porque Eduardo Pimentel, un enorme luchador, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue el único que se opuso a que su hijo Ignacio entrara a ese campo de exterminio que era el servicio militar obligatorio. Caso único. Y entonces, cada vez que puedo lo recuerdo, y bueno, la nieta de Eduardo Pimentel, con su arte, también de alguna manera lo recuerdo. Bien, bien, bien. Ahí escuchábamos entonces a Jas Pimentel y... llegó el momento, después de tanta info que venimos pasando, vamos a escuchar a esta gente que no sé si tenemos tanta ganas de escuchar, pero lo hacemos igual. Vamos con los audios de nuestros funcionarios y funcionarias. Ya te digo con qué vamos a arrancar, Alfredo. Vamos a empezar a escuchar a Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando justamente sobre las medidas que hay que tomar en este momento. Estamos muy lejos de poder pensar entonces que lo vamos a poder resolver por el lado de la concientización individual. El conjunto de la sociedad tiende a tener conductas de relajamiento. Fíjense lo que pasa cuando tomamos medidas que duran 3 semanas. Lo estábamos mirando recién en movilidad. La primera semana bajó bastante, fue muy interesante la movilidad de la gente. La segunda semana ya más o menos, y la tercera semana estamos casi igual que antes de la medida. Entonces, evidentemente, vamos a tener que trabajar todavía mucho más en control, pero tenemos que hacerlo consensuadamente a lo que hagamos todo con la ciudad autónoma. Bueno, muy interesante lo que dice Goyán, comparto totalmente. En el relajamiento supongo que incluirá, por ejemplo, basta con la Copa América, basta con el fútbol a horarios absurdos, basta con que la Conmebol sea otro estado dentro del estado, basta con un montón de cosas, porque como escuchamos también de David Barbieri, no se puede predicar si no hay ejemplos. Y acá la verdad que lo masivo es un pésimo ejemplo el que estamos dando. Así que sí, es cierto, no hay que relajarse. Totalmente, y como también decía David Barbieri, es importante el ejemplo que nos den tanto los medios de comunicación como la clase política, ¿no? Que son quienes de alguna manera se tienen que encargar de ser claros y de que las medidas se cumplan también en un lugar lógico, ¿no? Porque ahí también está la situación de que por lo menos nos preocupa mucho a nosotros en la retaguardia en Radio Sur. Que las medidas sean represivas, ¿no? La idea es que haya cierta conciencia que nos lleve a decir, bueno, nos cuidamos con todo lo que podemos, que el Estado, las empresas, ahora también vamos a meternos en ese tema en la próxima entrevista, hagan su parte para que la gente pueda quedarse en casa lo más posible, cuidarse lo más posible y bueno, que de esta salgamos con vivos por lo menos, ¿no? los que estamos. Vamos a escuchar a alguien que vos llamás Plastilina, pero su documento dice Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja. Vamos a escuchar a Massa, a ver. Estamos transmitiendo el rol de la individual, ¿no es cierto? La importancia de limitar las salidas independientemente de las normativas. Y que se realizan esas salidas con el mayor cuidado. Evitar las reuniones sociales, eso está prohibido. Los problemas que se siguen haciendo. Desde el punto de vista de lo que está vigente, realmente tenemos que poner en palabras que hay medidas que están vigentes y no se están cumpliendo. Bueno, vos fijate. No estoy seguro si era Massa, ¿eh? No, pero es lo que vos dijiste, Plastilina, ¿viste? Massa es tan de Plastilina, que puede ser Bisotti, puede ser Macri, puede ser estar acá, estar allá, es la Plastilina perfecta, habría que hacer una marca Plastilina Massa, y hoy además tuvimos otro ejemplo porque dijimos Massa y apareció Bisotti, pero está bien, con Massa es así, puede pasar cualquier cosa. Así es, bueno, pero efectivamente a quien escuchábamos era a Carla Bisotti, en la misma línea de lo que decía David Barbieri, en la misma línea también de lo que decía momento de cuidarnos porque estamos en un pico altísimo de la pandemia. Vamos a escuchar a alguien que creo que le debe gustar más el porro que a mí. Vamos a escuchar a Pepe Mujica. El hombre está tratando de zafar, por lo visto. Uh-huh. O no tiene ninguna confianza en la justicia, o tiene, digamos, la cola embarrada. Y pienso que por el sistema uruguayo será la justicia uruguaya la que tendrá que medir. Nos mete un lío adentro, que no nos beneficia para nada, porque enturbia las relaciones. Pero, el asilo político es una conquista humana importante, que tiene que ver con los abusos a la que están expuestos todos los gobiernos. Pero un mal uso de ese derecho complica y ensucia la cancha. Así que espero que la justicia uruguaya tenga una visión al respecto que nos permita ubicarnos. Bueno, muy interesante, porque esto abre un debate. Realmente lo de Pepín, que parece más un nombre de clown que de exfuncionario de la CIDE, o de una asociación ilícita, como parece que es. Pero bueno, Pepín, el asilo político en realidad no tiene nada que ver con causas de tipo penales, sino con luchadores contra justamente los estados. Pero me parece interesante, y quizá lo podamos trabajar, asilo político, preso político, ¿qué es un preso político? El asilo, y ver todo eso, porque como bien dice Mujica, Tupamaro, estuvo detenido más de 2 años dentro de un aljibe, algún respeto merece, o para mí mucho respeto, hay una especie de relajamiento en el uso, usando la palabra relajamiento, del asilo político, el preso político y demás, que como serpiente que se mueve la cola es sumamente peligroso. Uruguay, un país que ha sabido generar asilos políticos en otros momentos de la historia a otro tipo de personajes que estaban en otra situación. Ahora estamos hablando de un prófugo de la justicia, pero del establishment, digamos. Y además no olvidemos, disculpame un segundito, que la Argentina le negó asilo político a luchadores paraguayos. Eso es un tema muy complejo, porque esos sí eran luchadores contra el Estado paraguayo, el mismo que asesinó a las nenas y tiene detenida o secuestrada a Lichita. Bueno, ese Estado paraguayo, los militantes que pidieron asilo político en la Argentina fueron reenviados a Paraguay. La memoria histórica ayuda muchísimo. Vamos a escuchar a Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, que habló con la prensa tras la reunión matutina en Casa Rosada en referencia al paro del campo ante la medida del gobierno. Estamos trabajando en diferentes reuniones con la Mesa de la Carne, con el Consorcio de Exportadores, con el sector de Matarifes, con diferentes áreas de gobierno, analizando las diferentes medidas, así que este es el camino. Insisto, incluye mucho diálogo, análisis y también la adopción de medidas concretas con este objetivo, que es ordenar un mercado que funcione de manera transparente, garantice mercado interno y, por supuesto, pueda también seguir exportando. Bueno, pedir un mercado transparente es más o menos lo mismo que pedirle a Drácula que tome agua destilada, digamos, ¿no? El mercado nunca va a ser transparente. Como se dice que es un gobierno peronista, Junta Nacional de Granos, reactivar el IAPI, que tenía que ver con el comercio exterior, y medidas donde realmente el Estado intervenga sobre los que son los dueños de la tierra, los dueños del grano, los dueños de todo, de la carne, de todo, de todo. Sin eso, mesas de diálogo entre los que tienen todo y son pocos, y los que tienen nada y son muchos, es imposible. No voy a hacer la elegía de Guillermo Moreno de ninguna manera, aunque me cae bien, es un tipo simpático, del Rioba. Pero realmente, ya que se dicen peronistas, hagan peronismo. Junta Nacional de Granos, listo. Para hablar de este tema, recomiendo la entrevista producida justamente por Alfredo Grande la mañana de ayer con Miguel Ponce, que estuvo hablando sobre esta situación. Y creo que, por lo menos a mí me aclaró bastante la cuestión. Vamos a seguir en este tema, escuchando en este caso a Pedro Salas, el expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. En diálogo con CNN se refirió justamente al paro del campo. Primero la tenemos que ver sea, medir cuál es el alcance y después empezar a decir, bueno, estamos en contra de esto, de esto, de esto, obviamente cuando usted la tiene a la vista. Pero en esto, la verdad que es como una salida ante tempo, digamos que básicamente desde una lógica racional mucho no se la puede comprender. Además he escuchado algunos fundamentos, si se los puede llamar como tal, a este grupo político partidario. Tampoco le vemos cuál es el beneficio, digamos, hoy para el productor, digamos, un paro de estas características. Sí. El campo no para. Bien, vamos a seguir escuchando en este caso a Sonia Aleso, presidenta de CETERA, hablando sobre la situación de la presencialidad de las escuelas en las provincias. CABA viene probando hacer cosas distintas y cada vez tienen más casos. Aquí en Santa Fe se debió cumplir el DNU nacional, que eran 21 días, y por cumplir los otros solo 7 días tenemos 3.000 casos. Entonces, si no hay restricciones, claramente en las provincias donde hoy tenemos problemas, La Pampa, que están suspendidas las clases, San Luis, en Río Negro, parte de provincia de Buenos Aires, si no hay restricciones en todas esas provincias, si no se mantiene hasta tanto, bajen los casos, los contagios van a continuar, es una ficción. Es una ficción, pero es una ficción necesaria. Como en la columna La pandemia no es un bicho, dijimos, mejor prevenir que curar. Las restricciones eran un muy buen mecanismo de prevención. Ahora ya estamos, las restricciones tienen que curar el daño que ya se ha realizado. Es muy diferente una cosa de la otra. Cerramos con Mauricio Macri, expresidente de la Nación. No entiendo por qué. En un país que no hay vacunas. Yo viajo a Miami para dar una conferencia y me comenta otro panelista que había ido 2 cuadras a una farmacia. Me había pagado y lo habían vacunado. Lo mínimo que yo podía aportar es liberar mi vacuna, que me hubiese tocado ya la semana pasada, porque ya más 60 se vacunan. Liberársela a un argentino pagando la mía ahí en Miami, que yo podía pagar, y lo tenía 2 cuadras. Y me pareció que era un aporte que yo podía hacer. Dicho sea paso, ya el personal esencial en la capital era todo vacunado. O sea, yo podía haber ido a mi turno. Pero me pareció que era algo ya que comulgo con la impotencia de no haber estado gobernando y haber podido acceder, que lo que seguramente hubiésemos accedido. Bueno, vos sabés que tengo acá unas gotitas porque tuve una sensación de vómito, ¿no? La verdad que Macri no, de una dosis de vacuna, supongo que sea cierto, una dosis con todo lo que se llevó puesto, la verdad que es un vuelto, nos está bajando el precio. Sí. Gracias, Mauricio, has hecho un gran aporte. Si querés seguir el aporte, yo me gustaría que te dieras alguna dosis de alguna otra cosita. Después te digo de qué, es fácil, no te hagas problema, que es indoloro, yo me encargo. Muy tierno el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, su donada de vacuna para irse a dar a Estados Unidos, que allá no era tan necesario el número. Así que muy bien, Mauricio Macri. Con esto cerramos el momento de estudios de funcionarios. Vamos con una canción y nos metemos en la última entrevista de esta mañana. Nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. De tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Escuchábamos Recuerdos de Ipacaraí en versión de Ainda, un tema del Paraguay, hermoso tema. Y así nos metemos en la última comunicación de esta mañana. Vamos a hablar con Osvaldo Bazzano, él es presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, para hablar, bueno, sobre la situación de las empresas de telecomunicaciones y lo que están haciendo en este momento. Bienvenido, Osvaldo, a Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Te saludamos, Julián Mouvier, Alfredo Grande. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, en principio queremos preguntarte, bueno, nada, contexto de pandemia, trabajo remoto. Hola, hola, ¿nos escuchás? ¿Osvaldo? Hola, sí. Hola, ¿nos escuchás? Ahí sí, se cortó. Bien. Bueno, te preguntaba, estamos en contexto de pandemia, mucha gente usando el internet, los servicios de telecomunicaciones, y las empresas siguen subiendo los precios. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en este momento están haciendo todas las asociaciones de consumidores, es concentrando acciones judiciales. Hola, ahí te tenemos. Creo que se cortó, ¿eh? ¿Osvaldo? Sí, se nos cortó la comunicación. Ahora lo vamos a intentar llamar otra vez. ¿Qué viene esto? Porque esto es periodismo real, en vivo, ¿viste? Hablamos de las telecomunicaciones y tenemos problemas con las telecomunicaciones. O sea, que encima que el servicio es caro, es malo. Lo queremos mostrar así, en caliente, ¿viste? Porque esto es la vida. No podemos hablar de las cosas, las tenemos que sufrir. Para eso somos argentinos y masoquistas. Así que bueno, vamos a esperar que, además de pagarnos, den un buen servicio, por lo menos, ¿viste? Vos decís que estamos haciendo como un acting, buen trabajo entonces de la producción, la operación técnica. Un reality terrible, buenísimo. No, ahora volveremos, si todo sale bien, a comunicarnos con Osvaldo, que igual estábamos teniendo, más allá de que se cortó, problemas de comunicación, así que vamos a ver si volvemos sonando un poquito mejor. Eso de volveremos me recuerda algo, pero bueno. Ahí volvió. Ahí volvió Osvaldo. Hola. Sí, Osvaldo, ¿nos estás escuchando? Sí, estamos escuchando, sí. Bueno, entonces, volvamos, te preguntaba ahí sobre esta situación de pandemia, empresas de telecomunicación subiendo los precios, y vos nos contabas, bueno, las contra esto, ¿no? Bueno, la problemática está en que ahora las asociaciones de consumidores han empezado a iniciar una serie de acciones judiciales, todas en conjunto, son casi 30 asociaciones de consumidores, inclusive están acompañando al ENACOM en el recurso extraordinario que ha planteado, y estamos generando una serie de medidas contra las empresas de telefonía celular, internet, cable, que no acaten el decreto 690 de servicio público, ni tampoco acaten los precios que deberían tomar. En este momento han aumentado entre el 20 y el 30% en perjuicio de los consumidores. Las acciones judiciales... ¿Tienen algún tipo de medida cautelar, por ejemplo, retrotraer la política de precios a una situación anterior o son meramente, digamos, por así decirlo, testimoniales? No. Las acciones judiciales que estamos haciendo en este momento están intimando, porque hay acciones judiciales que han dado lugar a la posición de los consumidores para que se pongan el dinero y no cobren los aumentos. De eso, en este momento está vigente y debe aplicar por las empresas, a tal punto que no pueden ni cortarle porque así está dispuesto y si no estarían violando la ley de defensa del consumidor. Por otro lado, estas acciones que están llevando a cabo puede ser probable que también estén incluidas en acciones penales directas contra los directivos. Osvaldo, disculpa, te escuchamos un poco... Sí. Te escuchamos un poco trabado con algunos silencios, no sé si estás en movimiento, si puedes buscar algún lugar con mejor señal. No, para nada, estoy quietito. Parece un... Curiosamente estamos hablando de los problemas de las telecomunicaciones y estamos en una de ellas. Osvaldo, intentamos tomar la comunicación, ¿estás ahí? Se volvió a cortar. Yo creo que ya tenemos que poner firme la hipótesis de un sabotaje a esta nota. Creo que le tienen miedo a este programa, no soportan nuestra verdad cruda y terrible, y el pobre Osvaldo le están pegando duro, ¿no? A nosotros también, ¿no? Porque ya no sabemos de qué disfrazarnos en esta nota, que es muy interesante. Yo le preguntaba si hay alguna medida, digamos, cautelar en el sentido de retrotraer la situación al tarifario anterior, que igual era caro, no se engañemos, o simplemente testimonial. Y ahí quedó, no sé si vos, Julián, escuchaste mal la respuesta, ha vuelto Osvaldo una vez más. ¿Cómo estás, Osvaldo? Me parece que no podemos comunicarnos. Bueno, eso ya quedó claro. Vamos a hacer un último esfuerzo. La pregunta era si estas medidas judiciales que han tomado las organizaciones tienen un valor testimonial o pretenden retrotraer la situación anterior. No, las medidas en este momento que se han tomado, vuelvo a recalcar lo que estaba expresando, son acciones judiciales para que devuelvan lo que cobraron más de siempre y además para que den cumplimiento a la ley de 690 2020, que declara servicio público la telefonía celular, fija, intercambiable, y además para que cumplan con la normativa que establece. Esto incluye además que estamos estudiando en este momento acciones penales por defraudación, estafa y engaño en la que han incurrido estas empresas con los... Bueno, Osvaldo nos hablaba en relación a el tema de engaños, estafa de las empresas privadas, porque se dedican a eso, ¿no? De eso trabajan, ¿no? Y me gustaría saber su opinión, si es que nos está escuchando, respecto a la posibilidad de que haya una empresa estatal, no digo pública, pero por lo menos estatal en relación a todo esto, ¿no? Porque si el monopolio de las comunicaciones está en manos privadas, que viene de la época de Menem, ¿no? Telecom, Telefónica y todo lo que vino después, me parece que es una lucha perdida de antemano. No sé si Osvaldo me estás escuchando. Sí, lo que ocurre con cada una de las empresas de servicio público es la necesidad de la falta de competencia que han monopolizado. Sería muy importante que las empresas tuvieran una competencia mucho más leal y, por otro lado, la intervención del Estado en forma directa sería una solución muy importante. Por eso no hay que descartar de que aparezca la empresa estatal que genere una competencia a favor de los consumidores. Osvaldo, te quería preguntar si hace poco Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en Ensenada, comunicó que iba a haber, que iban a darse a la población 600.000 computadoras para la cuestión de las clases virtuales o digitales, como dijimos todo el programa de hoy. Y justamente, bueno, esa es una pata, pero falta la pata de que se pueda acceder a internet en los barrios, ¿no? En los barrios más populares. ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos hacer para que esas personas tengan acceso a internet? ¿Qué paso se podría dar? El sistema básico universal que establece a través del decreto 390 es la idea de este sistema universal para los menores recursos, y que ese decreto, que es el 1476 y 1437, es una forma del sistema básico universal para que al que están obligados todas las empresas, no lo quieren cumplir, deberían extenderse para que los usuarios puedan utilizar el sistema en forma más económica. Por supuesto que es importante la extensión de la comunicación, y es importante también que no podamos explicar. El sistema básico fue creado en el y que está en este momento, tiene un formato en el cual ayuda a los menores recursos para que puedan ingresar a las nuevas empresas. No se descarta, inclusive, que es lo que estuvimos hablando últimamente, sanciones más duras contra las empresas para que ese tipo de situaciones llegue a todos. A todos los habitantes de la República. Osvaldo, te despedimos. Tuvimos muchos problemas para escucharte en la mañana de hoy. Nosotros pudimos escuchar algunas cosas, no sé cómo se escuchó desde la audiencia, pero nos gustaría volver a comunicarnos con vos pronto para ver si podemos profundizar en este tema y, bueno, también volver a tocar algunas de las cuestiones que intentamos tocar hoy y se complicó un poco. Pero te agradecemos realmente esta posibilidad de charlar con vos. Muchas gracias a todos y a todas. Y por favor, a cuidar, barbijo, distancia y no resistan. Estamos en el peor momento de la vida. Así es, Osvaldo, te lo agradecemos muchísimo. Volveremos a comunicarnos contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, intentábamos ahí escuchar a Osvaldo Bazzano. Realmente digo, intentamos porque se hizo muy difícil la comunicación. Algunas personas de la audiencia nos decían que no se escucha. Nosotros escuchábamos también bastante mal. Él es el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores y cerró un poco diciéndonos lo mismo que estuvimos charlando toda la mañana de hoy, que es que estamos en un momento muy complicado de la pandemia y que es momento de frenar un poco, de cuidarnos lo más posible y de, tomar todas las medidas para bajar un poco la intensidad de casos. Vamos con la última canción de la mañana, no vamos con la última canción, vamos con un separador y vamos con consignas. Al aire. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, tenemos... Sí, hay consignas. Hay un audio. Vamos. Bueno, no hay audio. Creo que lo de Osvaldo fue contagioso finalmente, ¿no? La sombra de Osvaldo. Hay un sabotaje. A ver, ¿tenemos algo, Nacho? Hasta Nacho cayó, ¿viste? Cuando cae Nacho ya todo es posible, ¿viste? Nuestro último refugio. Bueno, en esta mañana, además, la entrevista con el embajador de Palestina realmente fue muy importante, trascendente, tanto como lo demás que tratamos de abarcar. Y realmente creo que esta última entrevista, que de alguna manera quedó frustrada, pero alerta sobre lo mismo, ¿no? La indefensión. El mercado cautivo es un mercado potencialmente exterminable, ¿no? Y de eso se trata. Evidentemente, mientras seamos cautivos de empresas comerciales en áreas fundamentales, energía, telecomunicación, salud y educación, no estamos en el horno, digamos, estamos en el infrarrojo. Uh-huh. Llega una consigna, una respuesta a la consigna de cuál es la canción, esa canción que te alegra el día. Y Lachi nos dice: El raro soy yo, de la banda Willington. El raro soy yo es el tema, entendemos, ¿no? Sí. O Lachi, no sé, puede ser también. Ah, pero ya, El raro soy yo, tema de la banda Willington. Y tenemos también de un oyente que nos responde. A ver, no nos llega la respuesta. Bueno, tenemos un problema, un gran problema de producción esta mañana hacia el final. No, mentira. Gran primer parte del programa, así, perfecto, y un final con varios problemas. Una respuesta de Nacho, de Mataderos, que nos dice la distancia de Los Suárez, la banda, ¿no es cierto? Donde tocaba la querida Rosario Blefari. Ahora sí, Alfredo, si te parece, contame cuál es tu último tema, tu tema para despertarte alegremente y nos vamos. No, yo todas las mañanas me despierto a las 6 más o menos cantando la Internacional. Wow, bien, disciplinado, soviético. No, soviético no necesariamente, pero también porque hay tantas cosas peores. Todo el poder a los soviets, esas cosas que aprendí cuando era muy joven y no me las olvido. Mañana seguimos con Bueno, los abrazos, Radio Sur, la retaguardia Radio Sur de 10 a 12. Y bueno, agradecemos a los oyentes que nos han seguido. Y nosotros, este equipo de conducción, con Nacho, el operador estrella, el jueves que viene. Así es, los despedimos con este temazo de Hilda Lizarazu, Palermo Hollywood. Hay muchas fiestas, hay tantas bocas rojas, hay demasiada gente y cada vez más ropa. Hay grandes casas, quedan pocas plazas, hay chetos, sachón, fauna. Así todo es posible. Aquí nada es creíble. Tu mirada de plástico ya no se aguanta más. Palermo Hollywood. I'll let my heart.